Luke, soy tu radio. Radio Quasar, el imperio de la net. Che, tengo una idea que puede andar. A ver. Una parodia de Tarantino. ¿Cómo? Sí, no sé, tipo perro de la calle, ¿no? Ese nombre que está bueno, no se lo robamos a nadie. Tipo vestido de traje, anteojos negros, música de CC, rock and roll, mucho comercial. No, dejá, si tomamos ese camino en 2 años vamos a terminar llamando a la Rosada para preguntarle a Kirchner que se no, o que está mirando televisión, o peor, pagándole un palo a Tonietti. Sí, mejor sigamos pensando. Radio Quasar. Podría ser peor. Podría pasar cumbia. Ahí está, ya lo tengo. Decime. Pongamos la canción de Bernardo. ¿Pero qué? ¿La remixaste? ¿Hiciste algo nuevo? No, pero llegué a la conclusión de que nuestros oyentes no se dan cuenta de una mierda. ¿Cómo va a ser así, está loco? Boludo, hice el mismo horóscopo 4 veces este año. Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando hace tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Las siguientes personalidades y entidades defensoras de los derechos humanos que apoyan el derecho a defenderse del Estado de Israel auspician sentimentales: Jorge Rafael Videla, Mahmoud Ahmadinejad, el Tercer Reich, Familia Bush, José Stalin, François Duvalier, Organización Sionista Argentina. Bienvenidos, buenas noches a la edición número 79 de Polémica, digo, Sentimentales. Polémica en Sentimentales. Exactamente, nos falta un fascista. ¿Querés venir, Lucas? Nos falta un fascista. Nos falta un fascista o un revolucionario. No da lo mismo un fascista que un revolucionario chino. Total, la palabra de la Teresa Fovich y te va a censurar si llegas a decir algo como "respartamos la riqueza". Exactamente. Aparte, no creemos que eso venga de parte de un chino que sabemos que tiene el monopolio de los supermercados y los tenedores libres. Además viene de un país comunista. Exactamente. Y los comunistas todos sabemos que son todos dictadores y que se asesinan a la gente y son malos, malos, malos. Malo caca. Malo caca. Caca. ¿Eh? Sabemos que las dictaduras comunistas no son tan bellas y espirituales como los procesos de reorganización nacional que hacen los países tercermundistas. Claro, como por ejemplo François Duvalier en Honduras, un Jorge Videla en Argentina. Esos son procesos. Igual François Duvalier es en Haití. Es verdad, en Haití, dije Honduras, ¿no? Bueno, son dos países de mierda con H, dejate joder, lo mismo. Sí, es verdad. Son esos para que. Y para los que dicen lo de Honduras, para los que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Para qué? Después tiene una dictadura ahora. Gobierno de facto, ¿por qué volver a los 80? Exactamente. Pero tenemos actualidad de deportes, porque es lo que más nos gusta. Porque a nosotros, cuando nos dicen hablan mucho de fútbol, nos cebamos y hablamos más de fútbol. Exactamente. Y tenemos un montón de novedades de la selección, ninguna importante. Sí, porque Maradona no deja ver el entrenamiento y está pensando cómo meterse cómo meter a Tevez. Exactamente. Quiere meter a Tevez porque, bueno, continuamos la campaña de Clarín. Clarín y Olé, sobre todo Olé. Tiene la teoría de que Carlitos es el jugador del pueblo. Está bien, gran jugador, Tevez, lo que sea. Pero la manera de inflar a Tevez que tiene Olé, todo el tiempo diciendo el jugador de la gente, el mejor que la gente ama. No, pero no solo eso, porque claro, ellos creen que son el diario de la gente. Claro, y claro. El diario que la gente ama. Yo leo unos blogs, no quiero dar precisiones, pero se cagan de risa de Olé. Y lo llaman a Carlitos the player of the people, justamente por el mote que le indilgó Olé. A uno que lea ese blog se dará cuenta qué blog es. Acá ya hubo una nota bien Olé diciendo, no, sí, el jugador de la gente lo ama, el jugador del pueblo. Como esas denominaciones que viniendo de Olé, que hable de pueblo, de barrio, de códigos, es como medio llamativo. Que quede clarísimo, ¿eh? Contra Tevez no tenemos nada y no tenemos ninguna duda de que tiene nivel para ser titular en la selección argentina. No tenemos ninguna duda de que si Tevez eligiera un medio para que le haga campaña de prensa, no elegiría Olé y no elegiría la forma en la que Olé le hace prensa. Exactamente. Porque Tevez, con decir "is very difficult", como dijo cuando se tuvo que ir al Manchester United, él se hace una prensa. Carlitos se hace querer solo, con lo bestia que es. Y con las expulsiones en la selección que le han catapultado la fama de ídolo. Exactamente. No. Así que no necesita un Olé, un Clarín para que lo inflen. Pero nos estamos yendo por las ramas con ustedes cuando parece que tenemos muchísimo más para reírnos de Clarín. Exactamente, tenemos un montón de temas interesantísimos. Bueno. Perdón, no me presenté, soy Benjamin Netanyahu y voy a matar a todos los turcos, árabes, palestinos y a todos aquellos que se osen acercarse a la Franja de Gaza. Bueno, qué suerte que no vas a matar españoles, porque yo soy Lionel Messi, español de nacimiento y de alma. Pero bueno, jugó para otro combinado, como Di Stéfano, que supo vestir a la Argentina, Colombia y España. Como Angelelli, como... ¿Angelelli era? ¿Quién? Sí, Angelilio. ¿Eh? Angelilio. Angelilio, Sibori. Sibori. La tradición que continuaron Camoranesi y Trezeguet, la de Vendepatria. Yo la de Trezeguet te la discuto, la de Camoranesi no te la discuto, una mierda. Trezeguet se crió acá. Igual convengamos que a Camoranesi acá le hacían jugar en Banfield. Tampoco va por su segundo mundial en Italia, lo tratan mucho mejor que acá. Acá lo hacían jugar en Banfield, tampoco que era ascendió con Banfield, aquel equipo glorioso, con la vieja Reynoso. Y convengamos que si tuviera acá, o sea, si tuviera acá no lo llevaríamos a mundial ni a palos, porque Camoranesi lo empezamos a admirar desde que, mira, va al mundial con Italia, ahí empezaron a darle bola acá. Empezaron a ver cómo hacemos para que juegue el mundial para nosotros. Claro, si no se dan cuenta de jugar en la Juventus el pibe. Totalmente. Bueno, no sé, ¿querés decir algo más? Burlarte, Clanilla es medio redundante. Sí, ¿vamos a hablar todo del Mundial o preferimos, o también podemos hablar de lo que... No, tenemos una declaración de tuya, justamente, mira acá, te voy a decir. Que la flota para Gaza no era el crucero del amor. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Nada, de una manera... Si yo los quiero matar, los mato. Yo soy Benjamín Netanyahu y soy presidente de Israel. Bueno, esta es la columna de humor, para que se me desvió acá. La columna de humor de Clarín, que nunca falta. Los columnistas. Los gremios, el costo de vida, los reclamos de los gremios golpean al INDEC. Y todas las críticas de Clarín, que como siempre son bien intencionadas. Ricardo Kirchbaum, Eduardo Van der Kooi, Miguel Ángel Bertolotto. Adalid de la libertad de prensa de Clarín. Exactamente. Por suerte, estos periodistas que defienden justamente este concepto que está tan cuestionado hoy, ¿no? Como lo es la libertad de prensa. Y denuncian la vejación que sufrieron los hijos de la señora Noble. Por suerte, Clarín es un medio valiente. Y se atreve a denunciar esto, y no por los intereses que tiene el juego, que, bueno, justo coincide. Obviamente, si pasara con otra persona, lo denunciarían de la misma forma. A ver. ¿O acaso Clarín no saca todos los días información sobre el caso de Julio López? No, Clarín está todos los días informando sobre la búsqueda de Chicha Mariani, por ejemplo. Está siempre al tanto de las búsquedas de las abuelas. No, incluso cuando son temas más simples. Por ejemplo, cuando... La gente, 2 millones de personas a Plaza de Mayo por el Bicentenario, te guste o no te guste, se pone a hablar de la pelea con Macri, ¿viste? Como siempre encuentran algo, ¿viste? Como... No, en realidad... El gobierno Macri, igual, el INDEC... Ahí te la discuto porque Clarín infló el Bicentenario de la misma manera. No, pero una cosa es difundirlo y dar la aprobación, y otra cosa es cuando ver que la gente se va masivamente a la plaza... Volcarse a eso porque ven que no pueden combatirlo. Son dos conceptos distintos. Clarín se apropió sobre la marcha y dijo: vamos para acá porque si no nos quedamos contra mano de todo. Van 2 millones de personas, no podemos irnos para el otro lado. Pero 6 millones igual eso. Está bien. Clarín no se podía ir contra 6 millones de personas. No puedes ir contra 6 millones de personas a menos que te llame Hitler. Claro. Sí. No me hagas chistes malos. Querido Benito Mussolini. Exactamente. Bueno, yo diría el primer tema porque si no vamos a seguir con la escalada de chistes negros. Y si hablamos de escalada, nos vamos a terminar yendo a Escalante y vamos a terminar hablando de Chicago y All Boys. Yo creí que ibas a decir escalada, te comes una temporada más en la serie de Amargo. Está bien, podría ser también. Pero esta sección Ganando Amigos va a continuar luego de la pausa. Nos vamos al primer tema, que es de Narciso Ibáñez Menta y dice: dame fuego porque tengo las bolas congeladas. Exactamente. El viento

pará. ¿Y la pizza? Diámetro medio. Viernes, 22 horas. Déjate tentar. Tortas clásicas y modernas. Cuadrados, budines, cookies y mucho más. Dianes Repostería Artesanal. Catering para eventos empresariales y sociales. Acércate a nuestro local ubicado en Belgrano. Dianes Dulce Boutique, Avenida Federico Lacroce 2254. www.dianes.com.ar. Dianes, algo rico para compartir cada momento. Bueno, muchachos, tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. Ahora que es legal, todo legal, podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. Seguimos aquí en Sentimentales. Bajame un poco esto porque me aturdo la cabeza. Tampoco le bajes tanto. No es como, ojalá fuera gomazo. Subí un poco para que la gente sepa qué es, por lo menos. ¡Pum, parar! ¿Esto salía al aire? Estamos aquí en Sentimentales con una nueva sección que, de acuerdo al éxito que recibamos de ustedes, los oyentes, perdurará, será la gloria absoluta o desaparecerá en el olvido. ¿Cuántas secciones ya desaparecieron? Una psicóloga que vos hiciste. ¿Cuántas se murieron ya? La psicóloga, queremos decir que está desaparecida en democracia. No queremos ni un desaparecido más. Por favor, que aparezca ya. Que aparezca ya la psicóloga que analizaba las canciones de los... Y fue tan mala. No sé si fue mala. En realidad no tuvo respuesta del público. Por ahí fue buenísima. Claro, fue muy incomprendida, en realidad. Y como los Beatles en su época. Se estaba dando fortuna en terapia la muchacha. Claro, como los Beatles en su época, los Beatles, todo el mundo decía que era una manga de hijos de mil puta. Y después resultó que sí, pero vendieron millones de discos. Claro. Vamos a jugar, porque este es el sector lúdico del programa, un nuevo juego. La batalla naval, aérea y terrestre. ¿Querés que te cuente de qué se trata? Sí, antes que nada, ¿quién nos tiene que llamar? Nos tiene que llamar cualquier persona que nos esté escuchando al 4373-2839. Nos pueden llamar, reitero, 4373-2839. Le vamos a mandar un saludo a toda la gente de Remedios de Escalada. Repetime el número que queremos que nos llamen los oyentes. Vamos a jugar una batalla naval en vivo por importantísimos premios que no les vamos a decir ahora porque les perdería la gracia. 4373-2839. 4, que empieza con C, de Remedios de Escalada. 4373-2839. 4-3-7-3-2-8-3-9. Pero, como no contamos con nuestros oyentes, vamos a empezar la batalla naval ahora. 4-3-7-3-2-8-3-9. Igualmente vamos a hacer este primer programa introductorio para que la gente descubra de qué la va esta batalla naval. En este caso, batalla naval. ¿A qué te remite la batalla naval? Aérea y terrestre. Pero en este caso, no es una batalla naval común, eso de A4 hundido. No, hundiste mi acorazado. Genial. Esa batalla naval, sí, aérea y terrestre. En este caso, encuentra a los desaparecidos. Esta batalla naval es para encontrar a Luciana Rubio y Jorge Julio López, que es un gesto que estamos teniendo mucho mayor que el gobierno. Prácticamente hacer esto nos pone en la misma línea que el gobierno a nivel búsqueda. Sí. Y con una batalla naval vamos a ver si lo encontramos. Claro, porque aparte nosotros queremos de alguna forma destacar que se están llevando adelante acciones y ninguna conduce. ¿Todos conducen a dónde? Al agua. Al agua. O al agua con un ladrillo atado a los pies. Pero es otra época. Evidentemente, que quede claro que nosotros... yo voy a jugar con mi gobierno favorito y usted va a jugar con su gobierno favorito. Vamos a buscar a Julio López donde esté. Ninguno, y a Luciana Arruga. Ninguno de los gobiernos puede dar, dar fe de haber realmente... lleva adelante una búsqueda por estas dos personas. Así que nosotros, los sentimentales, los tenemos acá, señores y señores. Exactamente, voy a empezar yo porque soy más guapo que vos. Porque cuando vino esa chica a robarnos antes, yo me le planté y le dije, te lo doy, pero en desacuerdo. Voy a arriesgar yo primero, ¿puedo? A ver, sí. Decime. Ah, vamos a explicar, son 10 letras y 10 números. Sí, si se repite alguno es porque... Bueno, sí, no importa. Ustedes no leen bolas. A6. Guillermo Moreno entra con una patota al INDEC a buscar a Julio y a Luciano. Los muchachos revuelven por todos lados, se amedrentan a los trabajadores, pero no los encuentran. Moreno se retira desilusionado, la patota se queda buscando agua. Ay, por un momento pensé que los iba a encontrar. A ver, tira vos una. B7. Ahí está. Lo agarran pinchándole teléfonos a Antonio Gasalla por el puro placer de espiar. Agua. No estaba ahí. No tenía nada que ver, Antonio. No la puedo creer. Yo te tiro. B5. Préstamos con guitas de Lancé para que General Motors y Mercedes-Benz se sumen a la búsqueda. No hay resultados. Agua. Mierda, carajo. Vos tira una. P2. La logia que se robó la mano de Perón. No, mentira, P2 no, me arrepiento. I9. Ah, mira cómo sabés que no se tiene que meter con la logia. Ahí está. Lo procesan por liderar una asociación ilícita a pesar de que usted ni sabe lo que eso significa. Agua. Tírame vos. Sí, acá no debía venir el efecto cuando tiramos agua. Ah, no, está bien, quería saber eso. Listo, lo hago perfecto. C4. ¿Qué me dijo? C4. No le da la legalidad al nuevo sindicato del subte porque los delegados no encontraron a Julio López ni a Luciano Ruga. Ah, agua. Hijo de mi puta, mirá que yo... Veía bien perfecto. Enorme el efecto, pará, me encantó. A tirame ver, de nuevo. Yo digo, no, agua. Fugo Tang. Agua. Claro, Coca-Cola. Fugo Tang más agua. Agua. Ensalada rusa. Agua. Tiene el dedo mágico. Tiene el dedo on fire. Tira vos. Te tiro una. G7. Niega que Ciro James labura para ustedes, pero lo ven salir de su despacho a los 30 segundos. Agua. Terrible. ¿Y salió con Julio López y Luciano Rubio? Nada, no. Bueno, dígame. B2. ¿B2 otra vez? No dije B2. ¿Lo dijiste B2? No. Está Luca, de testigo. Mira, se arruina esta. B1. Ahí está. ¿Viste que se escuchó? Sí, es verdad, me había equivocado. Igual, tenemos el tape. Sí. Y lo conduce Héctor Larrea en el tape, el programa. Me dijo B2. Si fuera maga, haría desaparecer a más de uno. Declara la mamá de Luciano Arruga. La magia se llevó a su hijo. Agua. Muy bien, exacto ahí. Tírame una voz. D3. Su padre se casa con una chica de 12 años. Ni la chica ni su padre saben dónde está Julio López. Agua. Viene ahí. Se venía el agua ahí. Ahí está. También, a mí también, hacémelo. Dale. H4. Refuerza la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Con mayor presencia policial, los jóvenes y los jubilados, como Luciano y Julio, pueden caminar tranquilos por la calle. Agua. Vamos a repetir. 4373-2839. Podés llamarnos y buscar a Julio y en alguno de los casilleros que tenemos. Y 4, si lo encontrás, 3, 7, 3. Si lo encontrás, prácticamente van a aparecer tu cara en los billetes de 150 pesos cuando salga. Espera un segundo. Vamos a ver si algún oyente nos quiere llamar. Mientras tanto, contanos qué está pasando en el mundo a través de la página de clarín.com. Cerati volvió a respirar para su propio medio. Te quiero dar esta noticia, cosa que dudosamente para hacer Luciana Arruga y Jorge Julio López. Cerati volvió a respirar por su propio medio, ya está mucho mejor que Menem. Es el remate. Le estamos tirando la pileta. Está mucho mejor. 4373-2839 y seguimos. Pedime una letra. A ver si encontrás a Julio o a Luciano. Dale. B5. Porque estoy. ¿Viste que vamos de la alta a la D? Claro, la parte de abajo no la tocamos. Sí, está lo mejor ahí. Publican un libro donde lo hacen quedar como un pelotudo. Usted confirma que lo es al haber colaborado con él mismo, pero no sabe nada sobre Julio López, así que en el libro no hay nada. Agua. Yo te voy a decir. Sí, ya te digo. K5. ¿K5? Sí. Me parece que ya está la J la batalla naval. Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué turro que sos, ¿eh? G5. Por eso tengo toda la flota afuera. G5. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Otra vez que 5? ¿22 veces lo mismo? ¿En serio? Pero acá no está diciendo alguien, che, van a decir todos ustedes. Si no querés que digamos todas las otras, llamanos. 4373-2839. ¿Quién es que está diciendo eso? No, te puedo decir porque el testigo de identidad reservada dijo, yo sé dónde está Julio López. Y dijo, van a decir todos ustedes, yo sé dónde está Julio. Dale, che, compate y llamanos. Pará que le está llegando dentro de 20 minutos. 4373-2839. Y mientras tanto, vamos a hacer tiempo. Contame, che, la hipoteca. ¿Qué onda, la pagaste ya? No sabés que vengo re complicado en eso, loco, porque... Se termina como Julio. Sí, me lo pido para adelante. No, vengo complicadísimo con eso, porque, viste, no salió el negocio de la merca y... Franco no es tan tolerante, ¿eh? Franco parece medio pelotudo porque está un todo pendeja. Le sacan la guita, pero ojo, no es boludo, ¿eh? Te manda a quebrar las piernas. Bueno, madre, seguimos. No sé qué hacer, no sé qué te hacer. Pido otra letra, mientras la gente nos llama. Los pulmones de mi vieja no sirven para nada. No, yo también pensaba que lo de mi vieja podía servir. No fumó nunca, no sirve para nada. No, B8. ¿Eh? B8. Apoya las políticas de intervención humanitaria de Estados Unidos en Haití para ver si los yanquis encuentran a Julio y a Lucien. Agua. Mierda, no funciona nada. Cuando el aparato de la bonaerense se pone las pilas con que alguien desaparezca, desaparece, mierda. Desaparece, sí, ¿eh? Vamos, son jodidos. Encuentra a Scioli, que seguramente también se está matando por buscar a... Bueno, Scioli no puede encontrar su mano, va a encontrar a Julio López. Claro. Porque la mano de Scioli se le fue en el... agua. Ahí está, estaba desatento, ¿eh? Porque ¿sabés cómo le dicen a Scioli? Jugo mal preparado. Se le fue la mano con el... el agua, boludo. ¿Y cómo le dicen a Scioli? Comanche. Está en piloto automático, tienen que decir dos palabras. ¿Y cómo le dicen a Scioli? Comanche, todo el mundo sabe, porque para no decirle chemanco. Este viejísimo, si no lo saben, es para cagar vos rompadas. Decime otra letra. Te tiro otra letra. I 17. Bueno, justo la que yo quería decir. Su ministro de Economía se hace el Hitler, tiene que salir a respaldarlo, y de los dos días el muy cagón renuncia sin siquiera haber dejado a un chico sin educación. Ni siquiera... sacó la educación para pibes como Luciano Arruga, ni sabe dónde está, a pesar de lo muy facho que es. Exactamente. Agua. ¿Qué ministro de educación? Ah, el pelotudo de no Pozo. Podemos decir los nombres, no sabía los nombres. Eso, esto es todo ficción. C2. ¿Cómo estás tomando el bebé? Audio. C3. Viste que el audio está perfecto, el audio me respaldó. C2. Tampoco encuentra los 500 millones de Santa Cruz. Agua. Hay un problemita de la búsqueda, ¿eh? Pero boludo. Hay un problemita de delay con él. Pasa que, vamos a explicar, el operador está en Alemania y hasta que le llega a nuestras voces, el delay, hay un problemita. Pero estamos coordinándolo, ya está sabiendo que tiene que tirar el agua por las dudas por antes. Ahora vamos a estar hablando de una tía con cáncer y va a tirar el agua este. 4373-2839. 4373-2839. 4373-2839. ¿Me vas a decir una letra más? Vamos a hacer dos más cada uno y si quieres llamarnos sale bien y si no se van a la concha de su hermana. Bueno, dale. Dígame una letra. Te tiro una letra. F. Sí. F5, así reiniciamos la página. No, F9. F9, ahí está. Su hermana se casa con el astrólogo más chanta que Caruso, un astrólogo más chanta que Caruso Lombardi, que amenaza sus planes de ser el vividor que se fume todo el dinero familiar. Lo manda a espiar, lo descubren y se arma bardo. Y encima era un astrólogo trucho, así que no sabe dónde está Julio López, ni mucho menos Luciano Arruga. Agua. Y yo te pido B7. B7. Sí. Construye un millonario polo turístico en el Calafate mientras recorre el país buscando a Julio y a Luciano. No los encuentra, pero la junta con pala. Hielo. Y hielo es con agua fría. Agua. Hay un iceberg justo en esa pedime parte. Pedime otra. Te pido una. ¿Nadie nos va a pedir nada? Y están medio tímidos los oyentes. Hay unos que dicen, pero las van a hacer todas ustedes, porque yo no pensaba llamar. Y bueno, decime que no llame. ¿Qué querés? 4373-2839. Tenemos en este programa, tenemos más participación que el comité de la UCR. ¿Querés decir una letra? 4373-2839, esa letra quiero decir. Te digo. Imita a Freddie Mercury. Y en un intento desesperado de obtener aprobación popular, familiares del mismo, del músico, viaja a Argentina para repudiarlo y brevemente envía una carta con saliva simbolizando un escupitajo. Después le pregunta a los dos, a Bradley por carta, a los familiares de Freddie Mercury, en persona, según sabe dónde está Julio López, O Luciana arruga y se enojan aún más, pero no saben dónde está. Agua. No tienen idea, ¿no? No, entonces, ¿qué le van a preguntar por un negro de mierda? Parece que Julio López estaba metido dentro del cerdo que presentó Roger Waters en la cancha de River. Que decía, ¿dónde está Julio? Y Julio estaba golpeando adentro del cerdo. Era la sorpresa, ¿eh? Era la sorpresa, dijo, tenemos un invitado sorpresa. Ah, seguro que es Gilmour, seguro. Y tipo, que abren, abren el cerdo y lo ven muerto y dicen, uy Dios, no dijiste que tenía aire esto. Bueno, seguro que es Gilmour, seguro que es Gilmour, seguro. No es Gilmour. F1, quiero. F1, Malazo, se come Malazo en el traslado del cadáver de Perón. Tampoco aparece Luciano Arruga. Sobre todo porque fue mucho antes. Claro, pero no estaba Luciano Arruga ahí. No importa, pero no apareció. Agua. Exactamente. Decime dos más. ¿Eh? Decime una más y después otra más y nos vamos a ir. J7. Ahí te caí. A ver si lo encontrás acá. JP. Un ministro suyo declara una vez más no conocer a Ciro James, mientras se le queda una foto dándole un beso de lengua al mencionado. Aprovechando este tema, esta coyuntura, evita hablar de Julio López y de Luciana Arruga y se va. Porque pide no politizar el tema. Agua. Igual Evita habla de Julio López en un libro suyo. Sí, la razón de mi ser, dice, y con un paquete de ser en las manos. Sí, un alfajor. La precursora del PNT, Evita, prácticamente. Exacto. 4373-2839, no nos van a llamar, hacemos una más cada uno y nos vamos. Exactamente, que se llama la mierda, nos van a llamar cuando estemos en la pausa, no nos va a importar. Te pido una más, A1, así bien adelante. A1. Valija por $800,000 va de la aduana a la casa de gobierno. No, no está Julio López en la valija. Luciano Arruga menos, porque Luciano Arruga se ve que era más alto, no entraba en la valija. Ah, bueno. Dime otra. G9. Porque yo dije G7, G9. El claro. G8 no lo nombro porque soy antiimperialista. Muy bien. G7 me dijiste. Sí, le renuncian. A ver, lo mismo, G7. Le renuncian todos los ministros en forma consecutiva y piensan reclutar a Cavallo. Le pregunta a Cavallo si sabe algo de Luciana Arruga o de Julio López. Cavallo le dice: los negros no me importan y los viejos están totalmente fuera del sistema económico. Así que me chupan un huevo los dos. Agua. Los viejos ya los maté de hambre durante los 90. No son mi target. Los negros de mierda están fuera del sistema y los viejos también. Agua. Exactamente. Y viene el agua después, muy bien. Sí, una más cada una pedido al público que no sé qué está diciendo. Si hicimos mierda la educación, si hicimos mierda la jubilación. ¿Qué me preguntas por eso, boludo? Por eso dos boludos. Si me tengo que acordar de todos los pibes y viejos que maté. Exactamente. ¿Qué te pasa? Empezando por Norma Pla. Dale, B2. ¿Otra vez? Tres veces me dijo B2. Porque la gente lo pide, la gente lo pide. Tiene un cráter el B2. Pero hay un inciso ahí, ¿eh? No, me parece que tiene un cráter de 700 metros de profundidad el B2. Bueno, para que no te quejes, C4. Un ministro suyo se manda más travesuras que Jaimito. En ninguno de los aviones que se compra de Panam están ni Julio López ni Luciano Arruga. Jaimito, le dicen. Agua. Tírame una. J9. ¿Estoy gritando mucho? Su hermana es secuestrada y tienen que pagar por recuperarla. Luego se dedica al cine y no justifica el dinero invertido en el rescate. Considera seriamente. Y considera seriamente el haber. ¿Por qué no, se reprocha por qué no invirtió la guita en recuperar a Julio López o la edición Arruga, que le hubiera dado mucho más crédito político? Hacer una película con ellos. Claro, no, pero. El hermano. Dice: ¿para qué invertir en esta boluda? Si hubiera encontrado a uno de estos dos, aunque sea fiambre, ¿sabes el crédito que sumaba? Nos vamos diciendo, ¿no? Porque tenemos al historiador. Si la hermana hacía una película sobre ellos. Bueno, vamos a ir ya mismo a la pausa. Vamos a pasar un tema que una persona me acaba de decir, espero que me guste el tema. Ahora te va a gustar o si no, te vamos a hacer que te guste. Y después a la vuelta... Vamos a meter por los oídos. Te va a penetrar por los oídos hasta que te guste. Y ya volvemos rápido, rápido. We'll be right back.

Ferretería Don Julio. La mejor de Sarandí y la única autorizada por la FIFA, donde podrás encontrar asesoramiento técnico sobre cualquier inquietud, ya sea sobre tornillos o cómo manejar a la barra de tu club. Ferretería Don Julio. Ferretería Don Julio no tiene oposición. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevando una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Pases en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vélez y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Déjate tentar. Tortas clásicas y modernas, cuadrados, budines, cookies y mucho más. Dianes Repostería Artesanal, catering para eventos empresariales y sociales. Acércate a nuestro local ubicado en Belgrano, Dianes Dulce Boutique, Avenida Federico Lacroce 2254, www.dianes.com.ar. Dianes, algo rico para compartir cada momento. Esto pasó en Sentimentales, año 2008. Yo no sé qué pensar, la verdad, no sé quién tendría que ser el técnico de la selección. No, ¿sabes qué me parece? Acá hace falta tipo Maradona. ¿Parece? Fácil, es fácil porque con Maradona vas a tener una idea de juego. El equipo, viste, va a representar lo que él jugaba, ¿entendés? Puede andar. Messi va a despegar, su mejor potencial se va a ver en la cancha. Se va a saber entender con Riquelme, lo va a saber ubicar. Riquelme es un tipo que con Maradona responde. Además es un tipo que va al frente, ¿entendés? Jamás te mete un cambio defensivo, ¿no? Es cierto, Riquelme necesita un tipo que lo motive. Claro, ¿no? Maradona en eso sabía. Obvio, además Basile seguía peleando con los periodistas, Maradona. No, los periodistas, bien. Todo bien, sí, otro clima. Sí. Yo te digo, acordate esto. Yo creo ganamos, que va a saber generar un buen clima Maradona. Ganamos la eliminatoria caminando y el Monumental Repleto lo goleamos a Brasil. Acordate, te lo firmo ya. Sentimentales, mamándola desde hace un año. Bien, seguimos aquí en Sentimentales. Vamos a hundir, vamos a seguir matando gente que quiere llevar ayuda humanitaria a Palestina y a Gaza. Porque yo soy Benjamín Netanyahu y mi amigo es Benito Mussolini, el que estaba conduciendo conmigo. Pero ahora se fue porque le deja paso a acá el señor Fortunato Francisco Fernando Mérides. No digas mi nombre. No, por eso dije todos. No digas mi nombre. Por eso dije todos. El señor Efemérides, que nos está deleitando con la quinta parte de Retraso Madurativo, que tengo entendido que tiene un homenaje hacia mi persona. Exactamente, porque a vos te va a encantar esta parte. Luego de volver al éxito en su etapa hippie, que todos comentamos la semana pasada, la etapa hippie de Retraso Madurativo, con su tema Alcalinos Vacíos que me llenan el aura, rodeado de belleza puritana. Ese disco famosísimo, que acabo de inventar el nombre, pero ahí va a corroborar el que dije la semana pasada. Luego de esa parte hippie, vuelve a Foja Cero, cuando el resto de la banda abandona al cantante Jimmy Caporaletti y se va a formar un supergrupo con el joven ignoto Ricardo Ford, que pretendía imitar a los ascendentes Locomía, reyes de esos tiempos. O sea, época. No era fácil competir con Locomía. No era fácil, meterse tantas cosas en la boca era muy difícil. Jimmy se queda solo en la banda con el nuevo bajista que había entrado, Marco Zucker, que dice que conseguía descuentos en Avellaneda, ¿sí? Quien lo convence de sus ideas revolucionarias. Así se integran a la banda Norman Erlich y Zippy Linkowski, dándole un aire sionista al grupo. ¿Sionista o judío? Sionista, no es lo mismo. Es verdad. Componen y componen solo descansando los viernes a la salida del sol, aunque nunca explica el motivo real. Exactamente. Una pregunta. Woody Allen, tengo entendido que estaba cercano a ellos. ¿Esto por qué sería? Y pero Woody Allen vio la faceta de esta y dijo, acá hago plata y acá me nació una pendeja seguro. Porque Retraso Morativo tiene muchos fans jóvenes. Sí, es verdad. Y Woody Allen dijo, acá me agarro una pendeja y no me como juicio de nadie. Ni es mía Farrow más quilombo porque total no es su hija. Uy, el chino se pasó con un mate. Grande, chino. Chino, chino. Luego de componer... ¡De Japón! Luego de componer, el resultado es el nuevo disco de la banda llamado Abba Nagila Abba, en relación a la banda que, claro, sueca. Chiquitita de papá. Que en castellano significa... Que en castellano significa los de Abba son rusos, pero no móviles, Abba Goy. Es la traducción. Claro. En este momento deberíamos estar escuchando algo del disco, pero bueno, cuando el momento empieza a sonar. Caporaletti, el único que no profesa la fe judía, se convierte en la religión para estar más a tono con los demás y también porque se enamora de una joven y escultural, Cecilia Roth, a la que intenta acercarse de esa forma y juntándose con Rudy Chernikov y van juntos Hebraica. Claro. Ahí suena. Del disco, famoso. Seguime contando mientras me voy a cagar a trompadas al operador. Está bien, ¿querés decir algo al operador? Yo te hago tiempo. Del disco, exitosísimo, Abba Nagila Abba, se desprenden los hits. Es la guitarra de Shlomo. Ahí está, estás arreglando. Los hits del disco, te repetía. Ahí va. El primero es la guitarra de Shlomo. El segundo, Moisés, si puedes tú con Dios hablar. Vení Raquel, conocidísimo. ¿Eh? Y el Vení Raquel. Vení Raquel. Claro, bueno, esa es la traducción. Y el inigualable Goy puede ser un gran día. Que ese lideró todos los charts. Goy puede ser un gran día. Tuvieron un éxito colosal, sobre todo en los barrios de Once, Villa Crespo y Almagro. Pero como siempre, alguna tragedia los marcaría. Marco Zucker. ¿Cuántos eran en el grupo? Cuatro. Marco Zucker, Jimmy Caporaletti, Zip Linkowski y el otro que me olvidé. Norman Erlich. Norman Erlich. Y como siempre, una tragedia los marcaría. Marco Zucker, el bajista y líder espiritual de la banda, es emboscado por fotógrafos de la revista neonazi Macri 2011. Y en esa edición, la fotografía dándole un jamón, vio el Cati, este que nos auspicia, a una tertulia de Marcos con el joven dirigente del campo. Lo ven comiendo a Marcos Zucker en un jamón Biolcate y se la arruina la carrera. Fíjate, sí, estás apuntando. Este Marcos. Y esto destruyó la credibilidad del grupo, obviamente. A punto tal de que Jabal Lubavitch decidió no editar más la revista en donde los pondría como ejemplo la juventud. Y aprovechaba Jabal, sacó una revista tipo para teens. Así los ponía a ellos y de paso bajaba línea de contra el aborto y la homosexualidad. De paso. Contra el aborto, la homosexualidad y los palestinos. A la pasada. Por ejemplo, cuando había un quilombo en el pogo, alguien revoleaba algo y decía, seguro que este es palestino, no es hijo de Dios, es hijo de otro Dios. Y así al pasar. Este come jamón. Exactamente. Bueno, luego de esta baja credibilidad, se quedaron con los pies y las pipas colgando, otra vez varados, en el desierto, pero tardarían menos de 40 años y 12.000 pajas en resurgir. No como otros que, bueno, 40 años y seguían. Pero esa es otra historia. Esta falta la sexta y quizás última parte. Para mí 40 años son un poco más de 12.000 pajas. ¿A 300 pajas por año? ¿Vos haces 300? ¿Eh? 300, qué limitado que sos. Sí, por eso es un poco más. Porque digo, 40... 12.000 pajas son 40... En 40 años son 300. Para corroborar este dato, 4-373-2839, alguien que lo puedas desasnar sobre el promedio anual de masturbaciones de una persona tipo... Persona tipo promedio que va al almacén chino, vota tipo, a Pino Solanazo a Macri, según lo que gire el viento. Y nada, mira a Tinelli y dice, ah, cómo me hace cargo de risa. Un tipo normal. No llame a alguien y nos diga, lo que yo soy normal y me clavo 40.000 pajas por año. No diga la posta. El hombre del pueblo. El hombre, así como Clarín dice que usted es el jugador del pueblo, que nos llame el pueblo, la voz. Y nos diga, a la mierda. Que nos llamen la gente. Claro, ¿no? Estos antisemitales y la gente nos mandan sus videos y los subimos y curramos todo lo que podemos con eso. Hacemos periodismo separado. Si alguien quiere llamar y cantar también lo podemos llegar a soportar. ¿Vos decís que está para tanto este programa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se puede pedir el demo? Sí, sí. Sí, seguro. Es que alguien quiere el demo de ¿cuántos esto? Querés? ¿Cuántos? Te hacemos precio, ¿eh? ¿Tiene que ser el demo de este programa o el demo que armamos especialmente para vender nuestro producto? Pero que duró 17 minutos, por lo cual es irreproducible, porque un operador de radio, un capo de radio, te escucha un minuto y medio y dice, no van al grano. Salame. No van al grano. Claro. Pero si esto durara 9 minutos, lo llevaría a Rock and Pop, pero dura 17. Claro, ni hablar. Es un problemita. Y Lucas asiente como diciendo, claro, ustedes en Rock and Pop ganarían por afano. Lo sacarían a Pergolini, pero en 2 minutos. Totalmente. Y usaríamos su estudio, porque Mario es muy generoso. Y pero, no sé, yo no quiero el estudio de Pergolini. Me parece que tiene un aire de grandeza que no me merezco. No y otro de tanto aire de pelotudes no. Que menos me merezco. No seas humilde, Adolf. Vos te bajaste 6 millones de judíos, te mereces lo mejor. 4-373-2839. Yo creo que dos o tres oyentes habrán apagado la radio diciendo, ah, estos son unos fachos de mierda. Yo creo que por cada chiste de esos se bajan un par de oyentes. A propósito, le mandamos saludos a nuestros oyentes en la revista Cabildo, en la redacción de la revista Cabildo. Uy, cómo se canta, risa con nosotros. Sí. Nos están escuchando el señor Caponeto. Caponeto. Caponeto, el sí. Rey, el rey del carnaval carioca. El rey de la milonga. Hay que decirlo, que el rey del carnaval carioca, tipo capaz de bajarse los pantalones del pleno carnaval carioca y enseñarle el miembro a la novia. Así de una. Totalmente. Por Cristo, obviamente, porque es un tipo muy cristiano. Sí, y también le queremos mandar un saludo a Julio Ramos, que en este momento nos está escuchando desde algún lugar del paraíso. Está bajo tierra. De algún lugar del paraíso que seguramente está bajo tierra escuchándonos, depositando la gran recepción que tiene esta radio. Exactamente. 10 metros bajo tierra también se nos puede escuchar, ¿eh? También se nos puede escuchar. Le mandamos un saludo a también a los delegados del subte, que también están bajo tierra. Le damos un saludo a la fanática susceptible de Cerati, a la que no acepta chistes sobre la movilidad de Cerati y ese tipo de cosas. Bueno, hay que adecuarse a las cosas como son. El humor es el humor. Cerati al fin va a recapacitar y en los próximos recitales que dé de Soda, tanto de Soda Stereo como de Coso, va a poner un Coso, un baño para discapacitados que no había antes. Lo va a poner detrás del escenario y un puestito de la solidaria para que ustedes puedan hacer sus apuestas y apoyar y a, digamos, a aportar al, digamos, al trabajo de esos seres que son casi como nosotros. Pero un poquito inferiores. Casi los mismos derechos que nosotros. Así que para nosotros el problema que ha tenido Gustavo Cerati no fue el cigarrillo, no fue el sacudón, a Cerati lo lastimó la corrupción. Es un avance en su conciencia. Exactamente, le deseamos una pronta recuperación a Cerati. Totalmente. Ojalá pueda sembrar conciencia y bueno, no, igual no voy a decir lo que iba a decir porque sonaba muy duro. No, en realidad no iba a decir nada, pero quise hacerme el enigmático. Decilo. Yo en este momento lo único que quiero decir es que me quiere ir. Toca rock and roll. No quiero ir a mi casa porque tengo un hambre que me estoy cagando de hambre. Y encima tenés hipo. Encima tengo hipo. Bueno, vamos a decir la verdad a nuestros oyentes. Suborrea. Este programa tenía 4 secciones, pasa que una se extendió, charlamos mucho, nos organizamos demasiado y terminamos haciendo 2. Le pedimos disculpas a Aristides Rojas, que está afuera. Sí, que se quedó con las ganas de hacer poesía. Hicimos de venir desde Misiones. Y vemos, perdón al señor Vidal González. ¿Quién vino ahí? Toribio, vení a salir al aire, Toribio. Salvanos el programa. Vení a hablar acá. Carajo, para eso te pago si es que le pagara la radio. Toribio, vení acá. Si le pagara la radio, yo te pagaría el sueldo, así que vení. No quieres salir. No, ya la gente sabe que estás acá, Toribio. No sirve que te calles. Decí, vení a hablar. Veníamos a comenzar sobre las posibilidades de Paraguay en el Mundial. Sí, vamos a sentirte cómodo. Mirá cómo empezó teniendo miedo, ya se sentó, ya se agarra el micrófono. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Bueno, decí tu nombre y documento y escuela. No se acuerda de la escuela. No, la escuela de... Pasé por 4, dice. Hice 5 años en primaria, 2 en primero y 4 en segundo grado. Ah, está bien. ¿Está bien? Está perfecto. No, es el promedio del programa. Exactamente, está por encima de la línea del programa. Igual a mí la cuenta me dio 6, La cuenta... Bueno, es muy difícil así también. No pasó el segundo grado y vos querés 4 más 12. ¿Hoy cómo salió Paraguay? ¿Ganó 2-0? 2-0 y... A Grecia, ojo, una potencia. Muy satisfecho por satisfecho. El equipo. ¿Lo viste jugar o...? Sí, primer tiempo, después tuve que irse a... ¿Y cómo anda el argentinito ese que le pasamos? ¿Anda bien, eh? Anda bien, eso va a ser bueno. Se olvidan enseguida que es argentino. ¿Y Artigosa? ¿Ponemos un yugolado? ¿Artigosa es argentino? Yo sé que le ponemos un yugolado, no importa. ¿Artigosa es argentino? Argentino a muerte. No se nota que salió de Chicago ese muchacho. Lo que pasa es que son hijos de Paraguay. ¿Eh? Nacen acá, pero son hijos de Paraguay. Por eso es muy fácil el trámite para hacer... Eso es un aviso, nos está diciendo el operador que se quiere la mierda en breve, así que vamos a resumir. Que cálmese un poco, pero porque estoy yo ahora, así que va a tener que aguantar un poco. Me hago, se te planta. Parece Pino, se te replanta. Yo a Torillo le dejaría toda la noche. Oh, a Torillo que nos lea unas poesías. Ah, ahí está Toribio. No está Aristides, pero está el primo de Aristides, Toribio Rojas. Quiero que me leas esta poesía como te salga, ¿no? Ya sabemos que no la practicaste. Lee lo que dice ahí, nada más. Vos lees lo que dice, nada más. No se me van a reír, ¿no? La idea es que nos riamos. Ojalá nos haga reír. Los ecos todavía andan rebotando. Aquí ha pasado el bicentenario. Todavía se lo ve Bloomberg buscando al prototipo de argentino Ario. ¿Y quién la quién la escribió? Mauricio Macri. Mauricio Macri. Nos está escribiendo este programa porque... No, es la hora de conseguir algo de protagonismo, Mauricio. Va a leer una más y lo vamos a dejar que se vaya. Ahí está, va a leer. Bajale un toque más al monitor. La pantalla, sí, ahí está. Dale. Piensan que soy fuerte como un roble, pero me rompe el corazón el maltrato hacia el noble, pero no un chico sin educación. Elisa Carrió. Muy bien. Muy bien, Toribio. Toribio Rojas. Te vamos a llamar más seguido porque me tiene recontra podrido esa sección. Así que la voy a escribir para que la hagas vos. Exactamente. Porque ya no le encuentro en la vuelta esa mierda de poesía. Y es un recurso. No, hace una cosa en secreto que los oyentes no escuchen. Hago el horóscopo. Perdón, hago la poesía cuando no se me ocurre una mierda para hacer. Creo que el público no tiene que saber que es un rebusque así como. La gente piensa que lo haces como buscando la excelencia. En realidad lo hago para. Cuando no se me ocurre nada. Está bien. Y yo cuando hago el horóscopo... Es por todo. Yo cuando no hago el horóscopo es porque no tengo una mierda que poner. ¿Qué es lo que yo vengo? ¿Eh? Ya agoté nombres. Venís. Sí, sí. No, estás corriendo peligro que se sepa que estás viniendo acá. También, pero con ustedes para correr peligro. Oh, a propósito, le queremos mandar Si con la droga que vendiste acá no hubo problema, mirá si va a ser problema porque este es el programa. Le queremos mandar un saludo al señor administrador del edificio. Que permitió que Tarillo esté acá, aunque no lo sabe. Toribio es el encargado del edificio, lo queremos decir. Esta es una radio comunitaria, solo que los dueños de la radio no comparten los gastos con nadie. Pero fuera de eso es re comunitaria la radio. Exactamente. Viene el portero, viene cualquiera y dice, yo loco quiero un programa. Se van todos a la mierda. Voy a leer los números de la quiniela. Toribio, muchas gracias por estar con nosotros. Aplaudan, no dejes de aplaudirlo, vale, Toribio. Y a Perón, carajo. Cuando guste. Arriba Paraguay y vamos a Argentina. Viva Stroessner, ¿no? ¡Viva Stroessner! ¡Viva Videla! ¿Hasta dónde llegan en el Mundial? Tirame un pálpito. ¿A dónde llegan? Llegamos alto, ¿eh? Llegamos ¿a dónde? Bien. ¿Cuarto mínimo? Pasamos cuarto. ¿Semi? Sí. ¿Me prometías una semi? Sí. Toribio, ya mismo le estamos diciendo, si Uruguay llega a la semifinal... Ojo, Paraguay. Perdón, ¿qué dije yo? Uruguay. ¿En serio dije Uruguay? Sí, sí. Es que me traiciona el alma charruga. Si Paraguay llega a la semifinal, a cuartos. Si Paraguay llega a cuartos, viene Toribio acá y le regalamos una pizza. Estoy acá. A cuarto, ¿no? La que quieras, de Zappi. Es el presupuesto de este programa. De Zappi de la semana pasada. Váyanse preparando. Estamos acá. Se toca un huevo por las dudas, mientras lo dice. Por las dudas, porque tiene miedo de ser yenta, él mismo. ¿Te traicionó el alma charruda, che? Sí, ¿o yo te traicionó el alma de picapiedra? De picapiedra pega patada. Yo sí. Tipo Diego Lugano. Soy re papelero yo, por eso, soy re charruga. Soy re papelero, nos ponen la música. Patadura, ¿qué te pasa, loco? Para. Yo tengo la culpa de nacido Mosofovich, pero de nacimiento. Vamos a mandar un saludo a todos nuestros oyentes que están deleitados con esta edición micro como un micropene, de Sentimentales. Me pareció que fue... Chau. Sí, y también le queremos mandar un saludo a la... Toribio, vení. La última pregunta, que estamos en una duda, que queremos un nombre común. Al micrófono solamente quiero que digas el número, ¿eh? Hacete el cálculo y decilo. ¿Cuántas veces por año te masturbás? Haz un cálculo, decí el número nomás. 7 días por semana. ¿Cada 7 cuánto? 7 por 5, 35. ¿35 por semana? 35 por año. 35 por año, menos de una por semana. Toribio. No, Toribio la pone como loco. Claro. Tú si tenés con quién ponerla, así cualquiera. Lo que pasa es que tengo a mi mujer. No, pensá. Ahora, la pregunta del millón: ¿pensás en tu mujer? Sí, a fútbol. No, mentiroso. Tenés a tu mujer, tenés a tu cuñada. Y también a Manuelita. Ah, está bien. Terrible. Chao, bra. No te queremos enseñar, Toribio. No queremos que nadie sepa quién sos, Toribio, que administra el edificio de Paraná 12-4. Igual puede ser cualquier Toribio, ojo. Con ese nombre puede ser cualquier Toribio. Bueno, lo otro que venía diciendo de por favor, cualquier amigo sobre el micropene, queremos mandar un saludo a todos los oyentes que se han deleitado con este microprograma y con estos micropenes que están por acá. Y con estos microemprendimientos que sí. Es en la radio, una pyme. Bueno. Una pyme que no genera ganancia alguna. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos o nos tocamos, o lo que sea. Sí, algo vamos a hacer la semana que viene. Gracias. Nosotros la semana que viene, programa número 80 de Sentis Sementales. Transporte Nueva a Chicago. Ligue 80, Transporte Nueva a Chicago. Así que vamos a tener en vivo y en directo acá al presidente de Chicago dando explicaciones. Y de paso lo vamos a estar cubriendo de las piedras que le llueve cuando sale público a la calle. Bueno, esto fue todo, amigos. That's all, folks. Adiós. Bernardo, pibe grande, huevo. Cuando se formó este inmenso mar separándonos, esta inmensidad que pone a mi piel.